Asociación de Damas de Ayuda del Instituto Especializado de Enfermedades Neoplásicas, y Selma Paz Alacua de Price, presidenta del voluntariado del Hospital Larco Herrera, están con nosotros para contarnos sobre el premio Campodónico, premio al altruismo, que este año 2005 ya tiene sus elegidos. Bienvenidas, gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Milagros? Muy bien. Cuéntanos, Rubí, gracias por estar acá y fascinada de saber que hay personas e instituciones que trabajan desinteresadamente al beneficio de nuestra sociedad, simplemente con el objetivo de poder ayudarles y darles un poquito de salud, un poquito de bienestar, de cobijo finalmente. Así es, Milagros. Es una tranquilidad emocional, espiritual, la que nos embarga a nosotros al poder trabajar en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas haciendo lo que tú nos has dicho, ¿no? Sí, ahora están, bueno, con la campaña, vale la pena decirlo, el Vive Intenso, donde reúnen no solamente a Dainén, que está manejando eso, la cinta roja, la silicona roja, en realidad la pulserita silicona roja, sino también hay otras instituciones más que ahora nos vas a contar, pero cuéntanos del premio Esteban Campodónico 2005. Milagros, como tú sabes, este premio viene de una fundación de Nueva York, a raíz que un peruano, el doctor Esteban Campodónico Figalo, donó su fortuna para que sea administrado por esta fundación y por la Universidad de Piura. Nosotros estamos muy orgullosas de haber recibido este premio y, bueno, como comprenderán, nos llena de satisfacción personal. Bueno. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el trabajo que ustedes han realizado para que nuestros oyentes lo conozcan, no? Milagro, si te narro el trabajo, creo que no voy a terminar el año. Bueno, lo conocemos y realmente la radio también se benefició con una ayuda que tú nos diste para una madre que estaba con cáncer, y gracias a ti conseguimos el Temodal que tanto necesitábamos para esta mamá. Pero así como ayudaste a esta mamá, ayudas a muchísimas madres, a muchísimos niños que sufren de cáncer. Sí, así es, Milagros. La cantidad de pacientes que llegan al Instituto de Enfermedades Neoplásicas generalmente van desviados de las provincias, vienen como un 60% más o menos de gente muy, muy indigente. Nosotros estamos apoyándolas en todo lo que ellos necesitan, ya sea hospitalización, cirugía, medicinas o comprando equipos de alta tecnología para el Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Y además, creando y generando estas campañas, de alguna forma en el país hay que tratar de generar cosas así para que alguien se ponga la mano al pecho y la otra en el bolsillo y pueda colaborar con gente que mucho lo necesita, gente que de repente no tiene otra opción más que esperar esa ayuda. Y es verdad, qué bueno que haya gente, que haya personas que tienen un corazón tan noble y que me imagino vienen guiadas desde el cielo también para poder hacer estas cosas. Es verdad, así de simple. Qué bueno por ustedes. Y qué bueno que sigan habiendo personas como ustedes en este país, que tanto necesita este tipo de gente. Selma, tan calladita, tú solamente sonríes. Estoy esperando que Rubí termine. ¿No? Cuéntanos, Selma, tu trabajo en el Hospital Larco Herrera, y también ya está con nosotros el doctor Gotuso, ustedes ya lo conocen, invitado frecuente de esta radio y a quien le damos la bienvenida, que también como profesional de la medicina, como infectólogo y gran estudioso, ha recibido el premio Esteban Campodónico. Gracias, doctor Gotuso. Muchas gracias. Selma, cuéntanos. Milagros, quiero felicitar en primer lugar al doctor Gotuso por haber recibido el premio y seguramente está tan satisfecho como nosotras. Bueno, para nosotros es una satisfacción enorme en el Hospital Larco Herrera. Tú sabes que contamos con un número muy grueso de pacientes abandonados, incluso MM todavía, 39 pacientes. Wow. A los cuales les damos toda nuestra ayuda, nuestro afecto y ayuda material en todo lo que ellos requieren. Para nosotros el haber logrado el premio Esteban Campodónico es el inicio de poder cumplir muchos de nuestros proyectos de inmediatos, como es crear para ellos talleres tan importantes para que puedan ellos reconquistar sus habilidades sociales, y estamos ilusionadísimas con empezar esto. Y muchas otras cosas más, ¿no? En lo que se refiere al vestido, a zapatos, ropa, cosas personales. Ellos son personas muy, muy, muy marginadas, muy olvidadas, y nosotros las voluntarias nos convertimos casi en sus únicos familiares, en las únicas personas que los ayudan y que los visitan. Realmente, Selma, en el único nexo que ellos pueden tener con la sociedad y con la realidad. Así es. Y es difícil, el trabajo que ustedes realizan es un trabajo invalorable. Quizás el trabajo de Ruby, tú como presidenta de Adainén, es mucho más tangible, ¿no? Porque son niños que te entienden o personas adultas que te entienden, te tocan, te pueden ver. Adainén tiene una responsabilidad social increíble, la ayuda y la esperanza de vida que dan es impresionante. Pero Selma, el trabajo de ustedes es muy meritorio realmente. Así es. Es increíble y denota lo que ustedes significan como seres humanos en realidad. Y bueno, no hay palabras para poder decir lo que significa el voluntariado que ustedes hacen y la gran ayuda que son en realidad para los profesionales de la salud. Así es, sí, las enfermeras desarrollan una labor muy sacrificada en ese hospital, ¿no? Los auxiliares, los técnicos en enfermería, nosotros colaboramos con ellos en todo lo posible, ¿no? Pero sí, es un trabajo que demanda mucha tolerancia, mucha comprensión, mucha paciencia. Trabajar con el enfermo mental no es fácil. No, para nada. ¿No? No, pero es enriquecedor. No, y además que es un trabajo bastante arduo, hay que estar allí, y a veces no se puede dormir también, porque hay cosas que es verdad, esta gente que atraviesa por estos problemas, que a uno simplemente lo ponen quizás, no sé, te cambian los sentimientos, y ahí pues donde tú decides, bueno, pues me pongo toda la espalda y comienzo a trabajar y a darle duro para adelante, porque en eso hay que pensar, que todas esas cosas se pueden superar, y ustedes son un vivo ejemplo de esas cosas, que todos aquellos obstáculos que tenemos, que todas aquellas metas que nos ponemos, se pueden ir cumpliendo, y de a poquito, pero al final se logra una meta. Sí. Estamos trabajando. Sí, sí, claro. Sí, yo creo que sí. Eso es importante. Así es. Bueno, pues el doctor, que está aquí a mi costado también, el doctor Luis Gattuso, médico infectólogo, Gattuso, ¿verdad? Él es ganador del área profesional de destacados, aquí también lo tenemos aquí en el programa, doctor. Felicitaciones y bienvenido. Muchas gracias. En realidad para mí es un honor, el primero que hubiera sido propuesto por mi universidad, la Universidad Cayetano Heredia, pero en segundo lugar, este año, como otros años, hay un premio que se da a instituciones y yo tengo un profundo respeto por las voluntarias. Digamos, el grupo del INEN tiene un enorme reconocimiento de muchos años y recientemente el Arco Herrera. O sea, para mí este año poder estar juntos para compartir esto, este premio, me parece, digamos, un verdadero honor, un doble honor para mí. Bueno, usted dice algo, doctor, mi universidad, mi hospital, el Cayetano Heredia, los sanmarquinos estaremos celosos que usted no sea de nuestra facultad. Yo guardo un profundo respeto por San Marcos. Hace poco tuvimos oportunidad de estar en la primera piedra de los consultores del Instituto de Medicina Tropical Daniel Alcides Carrión de San Marcos, y lo manifesté ahí. Yo muchas veces, igual que nuestro grupo, hemos apoyado muchas labores de San Marcos. Me precio de ser una persona que he conseguido más de 10 posiciones fuera del Perú para personas de San Marcos para que se vayan a entrenar, pero así de otras universidades. Actualmente estamos apoyando grupos de la Universidad de Arequipa, San Agustín la Universidad Privada Católica, en que ellos salgan a entrenarse fuera, y lo hago porque pertenezco a Cayetano por una institución, pero mi país es el Perú y todo lo que hacemos lo hacemos en esa función. Justo ahora en agosto vamos a estar en Iquitos, donde estamos promoviendo la investigación para la Amazonía con la gente de la Universidad de la Amazonía. Doctor, sería importante que usted nos comente, así como ha hecho tanto la señora Ruby Cotrina como la señora Selma Pasalacqua de Price, ¿cuál ha sido la investigación que usted ha hecho? ¿Cuál es el currículum, de alguna manera, que ha valido que usted sea nominado para los premios Esteban Campodónico? Bueno, sería muy largo, necesitaríamos días de días para escucharlo en principio, pero de repente, en breves líneas, comentar qué es lo que hemos trabajado a lo largo de tantos años. Muchos sabemos y reconocemos cuál es el valor que usted tiene como profesional, pero de repente, para que nuestros oyentes sepan, ¿cuáles son las valiosas piezas que nosotros, las valiosas personas con las que contamos en este país? Siempre es muy difícil hablar en primera persona, entonces me voy a referir un poco a lo que el grupo de nosotros participamos, ¿no? O sea, a través de nuestra carrera. Uno de los grandes esfuerzos que se hizo en Cayetano hace ya muchos años era que hubiera, por ejemplo, un internado rural. O sea, el salir al campo, el CERUMS o el CECIR apareció después de las primeras experiencias de Cayetano y nosotros los conseguimos como líderes estudiantiles. Y yo salí con otros compañeros, nos fuimos a Yurimaguas y muchos se fueron a muchos lugares. Probablemente esto haya sido una de las primeras actividades realizadas en función de la salud. Y posteriormente hemos participado en investigaciones que han sido importantes, la epidemia de fiebre tifoidea resistente en el año 79-80, todos los problemas que tuvo brucelosis en la década de los 80, la epidemia del SIDA que comenzó en el Perú en 1983, nos tomó con una participación muy activa. ¿El cólera? Cuando viene el cólera, precisamente se hace un trabajo magnífico y el hospital es uno de los tres hospitales que tuvieron una experiencia increíble. Recuérdese que el Perú tuvo la más baja mortalidad en el mundo. El grupo de nefrología que comandaba el doctor Javier Ciesa desarrolló un proyecto importante porque éramos el único hospital que se hacían diálisis, por ejemplo. Posteriormente hemos estudiado muchas enfermedades emergentes en el Perú, es decir, nuevas enfermedades, reconocer el problema de la tuberculosis, especialmente esta tuberculosis que se viene resistente, pero asimismo reconocer la necesidad de que en áreas del trapecio andino donde la hepatitis es un problema gravísimo, y recuerdo que fue en radioprogramas, hace poco estuve con Miguel Humberto Aguirre y le mencionaba que gracias al esfuerzo que hicimos en conjunto se pudo incluir en el Programa Nacional de Vacunas para Hepatitis B. Déjeme hacerle una mención de esto porque este trabajo después ganó un premio nacional, lo encabezó César Cabezas, que en ese tiempo se entrenaba con nosotros, actualmente es el subjefe del Instituto Nacional de Salud. Se hizo un programa de piloto de vacunar en Abancay y en Guanta, con lo cual se aumentó notablemente la vacunación en toda la zona. Pero el efecto es que se redujo de manera sustantiva la hepatitis y después los efectos a largo plazo que se están viendo ahora. La hepatitis en Abancay y en Guanta mataba a uno de cada seis personas en la vida de las personas. O sea, entre el 10 y 12% de... Muy mortal. Extremadamente. Y además después aparece esta misma hepatitis que se llama Delta en los soldados. Entonces en la guerra del Cenepa fallecieron algunos héroes en la actividad militar, pero fallecieron más por esta hepatitis. Entonces todas estas investigaciones han permitido que en el Perú se tomen una serie de medidas y por supuesto han habido otros hitos, pero yo diría que probablemente estos son algunos de ellos. Todos ellos hemos querido que tenga un gran contenido social. Y es por eso que esta labor se ha visto reflejada en mis actividades ya personales. He tenido el honor de ser elegido presidente de la Sociedad Mundial de mi especialidad en el año 96 y ejercí la presidencia del año 98 al 2000. Y el año 2000 presidí el Congreso Mundial que se realizó en Buenos Aires y que yo era el presidente de esa sociedad internacional, que asistieron más o menos 4.500 especialistas de todo el mundo, de 104 países. Entonces, esa es una condición que mi universidad ha visto como un modelo que creo que lo han reflejado a través de los estudiantes para promover la investigación, la docencia universitaria, el rol que hacen las universidades en el Perú, porque así como hablamos hoy día de la solidaridad que estas distinguidas damas nos muestran haciendo un esfuerzo voluntario, el modelo es lo que quisiéramos que presentarle a la nueva generación, es decir, ¿qué hacen los peruanos? Que sean un ejemplo. Ustedes están haciendo un concurso de solidaridad buscando modelos. Entonces la universidad, cuando presenta a Eduardo Gotuso como su candidato, cree que yo reflejo parte de la filosofía de la universidad y felizmente he ganado y realmente... Esto es un poco un resumen de lo que quería poder mencionar. Un resumen largo, por eso necesitaríamos horas para conversar con usted. Pero la verdad es que nosotros que estamos viviendo una época en la que decimos no hay valores, ya no hay ayuda, ya no hay solidaridad, ustedes son un ejemplo que es posible. Rubí, tú como parte de Dainén, de Esperanza y Vida, Zulma, tú como las voluntarias Selma. Selma, que estás con los enfermos mentales de el Arco Herrera, el doctor Gotuso, cada uno desde su esquina, desde su trinchera, desde su especialidad, están haciendo posible que se pueda creer en los peruanos, que no se necesitan premios para que ustedes hagan las cosas, sino que simplemente las hacen porque tienen adentro algo muy valioso, que es ese corazón y esas ganas de hacer algo por su país. Así es, Milagros. No lo hacemos por recibir un premio, lo hacemos porque tenemos la necesidad de dar lo mejor que tenemos. Y a veces nos queda un poquito de tiempo en realidad para dárselo a los más necesitados. Y la verdad es que cada uno tiene un valor inmenso, el cual agradecemos. Como profesional de la salud, también agradezco el apoyo que ustedes dan a los profesionales y, de hecho, decirles que nos sentimos muy orgullosos de que ustedes sean parte de esta grandiosa patria que se llama Perú. Doctor Gotuso, felicitaciones a la señora Selma Pasalacqua y a Rubí Cotrina. La señora Rubí Cotrina, felicitaciones en nombre de todo el Perú y que sigan realmente trabajando y que hayan mucho más peruanos que hagan lo que ustedes están haciendo ahora: investigación, trabajo, labor, en fin, una sola palabra: solidaridad. Gracias, a ustedes. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Sábado Domingo. Usted no se mueva, ya.